La situación hoy de las 11 personas detenidas del Congreso de los Pueblos, pues es que la primera etapa procesal se ha terminado ya. Hacia finales del mes de julio, la jueza dicta medida de aseguramiento, traslada a nuestros compañeros a una cárcel de máxima seguridad, a la cárcel Modelo de Bogotá, y traslada a las compañeras a la cárcel Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres de la ciudad de Bogotá. Entonces ellos están encarcelados como si fueran los delincuentes más peligrosos del país, mientras paramilitares y gente que tiene claramente vinculaciones a delitos de lesa humanidad están saliendo libres impunemente en este momento, y el mismo presidente Uribe, que tiene también fuertes vínculos con crímenes de lesa humanidad, están en el Senado. Entonces la situación de nuestros compañeros es una situación bastante injusta y bastante difícil. Ahora, a finales del mes de agosto, esperamos que salga un segundo fallo de un juez de segunda instancia, porque esta decisión injusta de la jueza fue apelada por la defensa y también fue apelada por la Procuraduría, exigiendo garantías al proceso, presunción de inocencia. Nuestros compañeros han sido tildados como una amenaza para la sociedad, cuando por el contrario lo que son constructores de nuevo país, de poder popular, desde las regiones, desde las universidades, desde los barrios. Entonces, esa es la situación de nuestros compañeros, los que están hoy detenidos. Pero adicionalmente a las personas que están detenidas, pues varios líderes y lideresas del Congreso de los Pueblos han sido perseguidos. En particular, queremos denunciar la situación de la compañera Alexandra Bermúdez. Recién hace 2 días sale un comunicado del Congreso de los Pueblos visibilizando la situación. En la página de nuestra organización se puede consultar, y allí es muy claro cómo hay una fuerte persecución contra ella, contra su esposo, contra su hija que tiene 2 años. O sea, no hay ningún tipo de consideración contra los liderazgos y contra sus familias. Un fuerte hostigamiento, una fuerte violación a su intimidad, a su casa, a sus propiedades, a sus cuentas de correo electrónico, y de la misma forma que está ocurriendo con ella, pues diferentes compañeros están y estamos en una situación de riesgo en la que el Estado colombiano nos ha puesto. Ahora, Sebastián, una cosa que llama muchísimo la atención es que todas las veces que nos comunicamos con militantes, periodistas, con inclusive referentes a nivel social allí en Colombia, todos pintan más o menos el mismo panorama, es decir, una falta de garantías políticas para poder ejercer justamente sus derechos políticos en Colombia a causa de este tipo de situaciones, ¿no? De la persecución, a causa de amenazas, inclusive de grupos que pertenecen al Estado, grupos paramilitares. Ahora, ¿cómo se enfrenta el día a día en una situación por el estilo en Colombia y cuáles son las propuestas que desde los movimientos sociales se están haciendo para tratar de parar esta situación? Sí, mira, lo primero que querría resaltar en ese punto es que esa acción del Estado en contra de los movimientos sociales, en contra de la participación política de sectores distintos al establecimiento, es el principal atentado contra la construcción de la paz en Colombia. Es decir, el conflicto colombiano de más de 50 años es un conflicto que tiene en su raíz la desigualdad, que tiene en su raíz la inequidad, que tiene en su raíz la repartición inequitativa de la tierra, pero sobre todo que tiene en su raíz la falta de espacios para la participación y la construcción de alternativas de país, de alternativas territoriales y regionales en Colombia. Entonces, que queremos denunciar también que el principal enemigo de la paz en Colombia es el Estado colombiano, y el principal enemigo de la paz en Colombia es el presidente Santos, que ha venido señalando a los líderes sociales de terroristas, que ha venido señalando a las organizaciones sociales como apéndices de la guerrilla, igual que lo hacen sus ministros, igual que lo hacen sus agentes de la fuerza pública. Y es ahí donde está el primer obstáculo para la construcción de la paz en Colombia. Nosotros enfrentamos de alguna manera, de la forma que hemos podido ir llevando la situación, pues esta situación de riesgo y de amenaza. Esto, por supuesto, significa que nuestros compañeros se sientan asustados, que la gente que está cerca a nuestras organizaciones muchas veces se aleje de la participación y de la acción política, pero a raíz de la detención de nuestros compañeros, hemos visto también cómo ha habido un fuerte trabajo de enraizamiento en los sectores populares y la gente con la que hemos venido trabajando ha salido a respaldar a nuestros compañeros, ha salido a decir, nosotros conocemos a Sergio, conocemos a Paola, conocemos a Gerson, conocemos a Lorena, conocemos a Heiler, los conocemos de la construcción, de su compromiso con el pueblo colombiano y estamos dispuestos a decir, ellos no son ningunos terroristas, no son esos delincuentes de los que se está hablando, sino que son, por el contrario, personas con las que hemos construido día a día. Entonces esa situación es una situación en la que intentamos sortear la persecución, sortear los señalamientos, sortear, digamos, toda esta situación difícil hacia nuestra organización, y la principal herramienta de lucha que venimos adelantando es la construcción de un país en paz y un país en vida digna. Entonces nosotros decimos, este proceso de solución política tiene que ser un proceso que se profundice, que aborde las raíces principales y centrales del conflicto colombiano, pero sobre todo que le dé voz a la gente que históricamente ha estado marginada en la construcción de ese país. Es la forma como vamos a, como confrontamos al régimen, como decimos no estamos de acuerdo con esa visión de paz, de pacificación, de imposición de un modelo económico neoliberal con la que estamos en desacuerdo, sino es una paz que le abra la voz a la gente, porque si no se le abre la voz a la gente, el conflicto colombiano va a continuar. En estos días la Aida Bella, un referente de la persecución política a la Unión Patriótica en los años 80 y 90, decía una cosa muy cierta, y es, si nos siguen asesinando, si nos siguen persiguiendo, en este país no va a haber paz. Y nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a entregar nuestra libertad, a entregar nuestra posibilidad de estar en el país por la construcción de esa paz, porque esa paz es, digamos, lo único que garantiza que el país va a tener condiciones de vida digna, esa paz de la que hablamos nosotros, que es con cambios, con transformaciones, con la participación y la voz de las mayorías excluidas, y no esta voz de imponer las armas de un ejército que ha estado vinculado a masacres, que ha estado vinculado a violaciones de derechos humanos. Y esa construcción de paz pues tiene diferentes formas de hacerse, lo hacemos desde las regiones, lo hacemos desde el arte, lo hacemos desde la juventud, lo hacemos desde las organizaciones campesinas, indígenas, y esa es, digamos, nuestro arsenal, esas son nuestras armas, las propuestas de vida digna, las propuestas de territorios agroalimentarios, las propuestas de educación digna y gratuita, esas son las armas, eso es lo que el gobierno lo hace sentir amenazado y por eso es que nos persigue. Sí, sí. Nosotros de hecho tenemos un diálogo bastante fluido con Aida, y doy fe que la verdad es admirable, ¿no? La como con qué tenacia, ¿no? Arranca esta militancia y con ella y con muchos otros militantes de allá de Colombia también hemos charlado acerca de esta situación que se generó a partir de la implementación de estos diálogos. Vos hacías referencia recién también y un poco desde afuera da la impresión de que con la implementación de este diálogo con las FARC un poco la situación ha aflojado, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, por lo que vos decís, no parece dar esa sensación. ¿Realmente los diálogos de paz han dado la posibilidad de una mayor relajación para los movimientos sociales o se sigue todavía viviendo esta situación de persecución tan grande? Bueno, mira, yo creo que hay varios elementos que están, digamos, en juego ahí. Por un lado, hoy en particular salió una noticia que decía que este mes se había registrado la menor cantidad de acciones de conflicto armado desde hace casi 41 años. Nosotros, por supuesto, celebramos eso, celebramos que las FARC y el gobierno avancen en un acuerdo de cese bilateral. Ojalá ese acuerdo no se rompa por las diferentes provocaciones del gobierno y por las diferentes, digamos, dificultades que tiene el desarrollo de una guerra y de dialogar en medio de la guerra. Un primer elemento es ese, es decir, los diálogos de alguna manera han incidido en un desescalamiento de la confrontación, por lo menos entre la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional como aparato, digamos, del gobierno. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento. Hace 30 años se vienen desarrollando diálogos de paz en Colombia entre el gobierno y las diferentes insurgencias que han existido en nuestro país, y esos momentos de diálogo y de solución política, paradójicamente son momentos en donde la represión se intensifica, es decir, en donde el gobierno colombiano parece querer enviar un mensaje que consiste en decir, aunque estamos negociando la paz, nosotros vamos a seguir persiguiendo las alternativas. Entonces es un mensaje confuso, es un mensaje que no da claridad en términos de, bueno, si estamos transitando hacia un escenario de paz, hacia un escenario de lo que el gobierno ha dicho y las FARC ha dicho, la política sin armas, pues entonces creemos condiciones para eso. El gobierno colombiano, por el contrario, parece dar mensajes en un sentido contrario. Y lo tercero que queremos resaltar es que, y es lo que hemos venido denunciando sistemáticamente, el gobierno colombiano tiene un doble discurso y una doble agenda. Juan Manuel Santos ha cumplido un papel de intentar limpiar y purificar el régimen político después de 8 años de un gobierno claramente narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez, y en ese ejercicio de intentar purificar el régimen político colombiano y limpiarlo, ha implementado diferentes estrategias de cooptación, diferentes estrategias de intentar cambiar su discurso. En ese marco se inscribe su nueva política internacional, en ese marco se inscribe también su aparente interés por alcanzar la paz en Colombia, pero detrás de ese intento de purificar el régimen político, de limpiar las instituciones, unas instituciones manchadas de sangre y manchadas con la riqueza del pueblo colombiano, pues esconde una doble agenda que adelanta permanente y sistemáticamente también. Entonces, mientras está diciendo que quiere construir la paz, mientras está diciendo que hay que avanzar en la integración regional, etcétera, etcétera, sigue adelantando políticas neoliberales, sigue adelantando políticas extractivistas del territorio que le significan a nuestros campesinos y a nuestra gente salir de los territorios, la imposibilidad de producir, la imposibilidad de tener comida, la imposibilidad de que a las ciudades llegue comida desde el campo colombiano. Ha venido implementando y profundizando todo el tema del libre mercado, digamos de forma desprotegida para el campo colombiano, para la industria colombiana, Y en ese sentido de la doble agenda viene adelantando también toda una política de persecución a la protesta social y los movimientos sociales. En esa política de persecución y criminalización a los movimientos sociales hay un tema que viene siendo también agenda continental, y es todo el tema de la legislación represiva. En 2010 Juan Manuel Santos propone la Ley de Seguridad Ciudadana, un Congreso con unas mayorías oligárquicas aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana, y hoy esa Ley de Seguridad Ciudadana es la que tienen nuestros compañeros sindicados a 22 y 30 años de cárcel. Es decir, en 2010 él llega con un gobierno de paz para decir que la protesta social entonces se va a culpar o se va a castigar con 22 y 30 años de cárcel. Ahora mismo están adelantando un código de policía que profundiza ese tipo de acciones represivas, entonces permite hacer allanamientos sin orden, permite hacer allanamientos fuera de los horarios establecidos, y esto tiene una relación profunda, por lo que hemos podido ir constatando, con el estatuto antirrepresivo que en Argentina también existe. Claro. Entonces hay toda una agenda continental legislativa de decir, bueno, vamos a ir reprimiendo las movilizaciones, vamos a ir reprimiendo las expresiones de disgusto social y popular que tienen que transitar por los cauces por donde la gente vaya definiendo, y nosotros decimos, por supuesto la protesta social tiene que alterar el orden, por supuesto la protesta y la movilización social tiene que, ese es el derecho a la protesta. El derecho a la protesta no es pararse en una andena a decir yo estoy en desacuerdo. El derecho a la protesta social es el derecho a alterar el orden de una sociedad cuando hay derechos que se están violando, cuando hay imposibilidades de vivir dignamente. Entonces, para recapitular, el gobierno sí viene teniendo un discurso de paz, hay acciones, digamos, de atenuación del conflicto que celebramos y que creemos deben profundizarse, pero también hay un doble discurso y una doble agenda que el gobierno viene adelantando, que también queremos denunciar y que también es evidente. Nosotros somos víctimas en particular como Congreso de los Pueblos de esa doble agenda y de ese doble discurso que el gobierno viene teniendo. Sebastián, por último y ya cerrando, vos en este momento te encontrás aquí en la Argentina, has estado inclusive juntándote, hace poco los compañeros de aquí de Radionauta FM se cruzaron con vos inclusive en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Jujuy. ¿Por qué este viaje, por qué esta visita, qué es lo que están realizando por acá? Bueno, mira, nosotros estamos, yo soy vocero del Congreso de los Pueblos y estamos en un ejercicio de visibilizar y denunciar toda la situación de persecución hacia nuestro movimiento social y popular y hacia nuestros líderes, hacia las vocerías del Congreso, hacia las personas que vienen y venimos poniendo la cara en toda esta situación. Ese es un primer objetivo de la visita a este país hermano. Pero un segundo objetivo que tiene que ver mucho más con potenciar y desarrollar toda la acción política en nuestro país y también la medida en la que podamos ayudar a hacer acá en Argentina, tiene que ver con generar diálogos entre las diferentes formas de trabajo social y popular que se vienen adelantando. Yo he podido ver cómo, contrario a Colombia, en Argentina hay un fuerte movimiento urbano popular, es decir, grandes capacidades de movilización en las ciudades, grandes capacidades de construcción de poder popular en las ciudades, y nosotros en Colombia venimos un poco rezagados en esa posibilidad. Pero al mismo tiempo como está esa situación, tenés por otro lado que en Colombia hay un gran movimiento agrario y campesino con posibilidades de movilizar el país, con posibilidades de poner al gobierno contra las rejas, y aquí pues encontramos que como allá tenemos rezagado el movimiento urbano, acá hay un rezago del movimiento agrario y campesino. El ejercicio de potenciar la lucha social y popular en América Latina pasa, desde nuestro punto de vista, por esos intercambios y por enriquecer esos repertorios de construcción, de acción social y política, de lucha, y el objetivo de mi visita tiene que ver también un poco con eso, con aprender de lo que aquí se ha dado desde hace 20 años y más en la construcción del trabajo urbano y popular en las ciudades, y también en compartir las cosas que hemos aprendido allá y que puedan ser útiles para la construcción de la lucha social acá en Argentina. Sebastián, te agradecemos muchísimo este contacto. ¿Hasta cuándo te quedás? Pues tengo pensado pasar 2 o 3 meses, pero también si encuentro la posibilidad de pronto de una maestría. Acá en Argentina las posibilidades de estudiar son bastante, bastante buenas. Habría esa posibilidad, continuando, digamos, el ejercicio de visibilización internacional del Congreso acá en Argentina y en los países que nos están circundando.